de tu risa y del color que hay en tus ojos, tengo yo la luz del sol. Aparece el arco iris y jamás regresará en mí la lluvia del ayer, mi amor. Cada mañana un cielo azul, pues no existen días grises con amor. Con amor, con amor, algo que siempre yo soñé, que ahora entre mis brazos puedo ya tener algo inmenso, y eres tú mi amor. Aunque siempre fuimos libres, no sabré ni tú sabrás vivir un día si no estás, hoy yo no estoy. Con amor, con amor, cada mañana un cielo azul, pues no existen días grises con amor. Y es tu amor, con mi amor, algo que siempre yo soñé, que ahora entre mis brazos puedo ya tener algo inmenso, y eres tú mi amor. Que ahora entre mis brazos puedo ya tener algo inmenso, eres tú mi amor. Con amor, con amor, cada mañana un cielo azul, pues no existen días grises con amor. Con amor, con amor, algo que siempre yo soñé, que ahora entre mis brazos puedo ya tener algo inmenso, y eres tú mi amor.